11:39, seguimos en la sintonía de la mañana. Ya saben que esta jornada, la de este 30 de diciembre, está siendo un tanto diferente, un tanto especial, porque estamos aprovechando hoy para hacer balances. Es en periodo de eso, de echar la vista atrás, es lo que hacemos todo cuando llega el final de año y despedimos, un año y damos la bienvenida al nuevo. Echamos la vista atrás, hacemos propósito también de enmienda de cara al futuro y recordamos qué tal nos ha ido todo, ¿no? Es un ejercicio de introspección, de reflexión interna de cada uno y que también, se hace a través de otros ámbitos. En el caso de la administración local, en el caso del Ayuntamiento de Ubrique, pues también queríamos nosotros plantear un poco ese ejercicio. Lo vamos a hacer con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Un ejercicio de reflexión quizás este año más que nunca por las circunstancias que nos han llegado impuestas, ¿no? Una circunstancia que nunca nadie había vivido, una crisis sanitaria que nos ha llevado, a situaciones extremas, situaciones de auténtico drama que hemos vivido también aquí en nuestra localidad, ¿no? Muchas familias lo sabrán especialmente, que ya no cuentan con sus seres queridos. Y un año duro, un año muy difícil que el que nos ha tocado vivir y que vamos a despedir, ¿no? En breves horas prácticamente. En todo este contexto, ¿cómo se hace balance, ¿no? De un año tan difícil? Yo recuerdo que allá por el mes de marzo teníamos la cabeza puesta en los carnavales que acababan de terminar, teníamos la cabeza puesta en las obras, ¿no? Que se estaban llevando a cabo en la Plaza Juan Carlos I y demás. Y había muchas cosas, ¿no? Muchos proyectos en el ámbito informativo de los que nosotros teníamos que informar, dar a conocer, y todo eso pues se vino abajo, se quedó totalmente paralizado, ¿no? Por la pandemia nos cambió la vida pues prácticamente en un clic, de un momento para otro. Y todo eso pues igual le ha pasado, ¿no? A Isabel Gómez, a la alcaldesa de Ubrique, sobre todo todavía más complicado como alcaldesa, ¿no? Pues así, Rocío. Yo creo que este 2020, a nadie se le escapa, ¿no?, de retrotraernos a esos primeros momentos, en ese marzo que, como tú bien decías, terminábamos una de nuestras fiestas populares más destacadas, ¿no?, como eran esos carnavales, y entrábamos con ese anuncio de declaración a través de la propia ONU, pues de la OMS, ¿no?, la propia pandemia mundial. Y que en marzo pues nos obligaba inicialmente, ¿no?, a ese confinamiento, a ese estar en casa, a ese cierre domiciliario y supuso un cambio en todos los aspectos de nuestra vida. Como bien has comentado, pues también supuso un gran sufrimiento, pérdida de vida de nuestros seres queridos, gente que también enfermaba, con todo lo que suponía el colapso, ¿no?, también de todos los servicios sanitarios. No se estaba preparado, entiendo que al nivel, ¿no?, de lo que requería esta pandemia para atender a la gente conforme iba contagiándose, y la verdad que fueron unos inicios muy duros, igual que sigue siendo ahora, pero de una manera ya con un aprendizaje, ¿no?, y un rodaje conseguido, que ha permitido también pues atender las situaciones de una manera algo más preventiva. Pero en aquellos momentos, incluso aquella odisea, ¿no?, de intentar conseguir las mascarillas tan ansiadas, pero todos los tipos de equipos de protección, los hidrogeles, los guantes, no había manera de hacerse con un elemento de que protegiera, ¿no?, a nuestros trabajadores y trabajadoras, a nuestra gente, y es verdad que en eso es un recuerdo muy duro, pero que tendremos que aprender, ¿no, Rocío? Como tú bien decías, que ese cambio que supuso en nuestras vidas, en la actividad municipal, pues también estaba dentro de ese cambio, ¿no?, drástico, de anular todo el tipo de actividades, de fiestas, de encuentros, y lo que no se nos quitaba a ninguno de la cabeza era intentar proteger de la mejor manera a toda la gente de Ubrique, y con esos primeros también tareas de desinfección de calle, de espacios públicos, donde por primera vez veíamos también a la Armada, a la UME en nuestros pueblos. Yo creo que son imágenes que nos impactaron en aquel momento, que ahora mirando atrás pues sigue removiendo, ¿no?, todo lo que fue un país volcado y todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, todos los servicios esenciales, los sanitarios volcados en esa atención de esta crisis sanitaria,

continuamente leyendo, informando, llamada tras llamada. Yo creo que el tiempo que sin duda he gastado baterías y baterías del teléfono a lo largo del día fue en aquellos momentos por las cientos de llamadas diarias que había hacia los vecinos, hacia la Junta de Andalucía, la Diputación, intentando, como digo, pues atender aquella situación. Entonces yo creo que los ayuntamientos, y no hemos cuestionado en ningún momento, creo que en Ubrique también lo podemos extender en lo que es la corporación municipal. Hemos sido una corporación que ha estado a la altura porque entendíamos que era el momento de sumar los esfuerzos, de dar las opiniones, de tomar las decisiones, y que ahora con el paso del tiempo valoramos, ¿no?, y vemos esos errores cometidos y esos aciertos, pero era el momento de no confrontar, y el Ayuntamiento de Ubrique, sin cuestionar lo que creíamos que no debíamos de atender con fondos propios de este municipio, sino que tenían que venir de otras administraciones, no lo cuestionamos en ese momento, lo hacíamos y lo planificamos para tenerlo a punto, como era también el refuerzo de la desinfección y del propio personal en los centros educativos, con independencia de que siempre añadiéramos de que eso no quitaba de que siguiéramos exigiendo, ¿no?, a lo que entendemos tiene que ser servicios cubiertos por la administración que lo presta, ¿no?, y no eran servicios, como digo, municipales. Pero demostró que estábamos todos volcados en aportar, en sumar. Y yo sí que es verdad que creo que en eso hubo una. Fueron muchos alcaldes y alcaldesas, con independencia de las siglas a las que con las que nos presentamos a las elecciones, porque una vez que accedemos a la alcaldía, yo no soy grupo socialista, soy alcaldesa de todos y los ubriqueños y ubriqueñas, y por tanto ese color ya no existe, ¿no?, sí, en la figura de la alcaldía. Y entonces compartíamos en aquellos momentos que echamos muy en falta, que éramos los primeros que estábamos a pie de cañón junto con la gente, y no se nos tuvo en cuenta a la hora quizás del mismo de los recursos económicos, que era importante, pero yo ya creo que en el ámbito de poder compartir aquellos momentos, de saber si la deriva, el camino que se estaba adoptando era el adecuado, y fuimos muchos los que echábamos en falta ese acompañamiento de otras administraciones que creíamos deberíamos de haber tenido encuentros provinciales o comarcales para poner también las propias inquietudes que teníamos desde los ayuntamientos, porque la gente tenía muchas inquietudes y nosotros pues se nos ampliaban, ¿no?, lo que a cada familia o a cada ubriqueño tuviera en aquellos momentos, pues todavía a nosotros se nos multiplicaba más si cabe esa incertidumbre y esas inquietudes. Pero con la vista atrás y la vista también mirando ya hacia adelante con ánimo y con ilusión, ¿no? Sí es verdad que yo creo que el pueblo de Ubrique, con carácter general, estuvimos a la altura de la situación, un pueblo que se volcó en solidaridad, en empatía, aquellos momentos en los que los colectivos se unieron también dentro del propio proyecto del centro tecnológico, con la elaboración de aquellos equipos de protección que se mandaron a tantos centros hospitalarios y sanitarios, que yo creo que no se tiene una conciencia real de lo que suponía, que se dedicaron también a los servicios esenciales, porque como tú bien dices, el ayuntamiento de Ubrique en este caso estuvo abierto durante todo el periodo. Nosotros no llegamos a cerrar las puertas porque teníamos que alguien acudiera, aunque no se pudiera estar en la calle y toda la línea telefónica, pero tú tenías que dejar una segunda puerta abierta, ¿no?, por si alguien se nos escapaba, en el sentido de que pasara algo y acudiera, ¿no?, al ayuntamiento, y por eso el ayuntamiento estuvo abierto durante todo este tiempo, durante todos estos meses, y teníamos también servicios esenciales que nos preocupaban sobremanera, como eran las auxiliares de hogar del servicio de ayuda a domicilio y la de dependencia, porque la de dependencia no dependen del ayuntamiento, pero todo lo que conseguíamos para las auxiliares de ayuda a domicilio a través de la Diputación también lo hacíamos extensible a las trabajadoras de la ley de la dependencia. Y eso supone, pues, lo que estaba comentando, todo una preocupación y unos momentos que como digo, miras atrás y yo creo que se estuvo a la altura cuando hicimos el reparto, cuando nos permitieron los paseos, también contamos con las diferentes hermandades para poder distribuir las mascarillas a los niños para que pudieran dar con esos paseos con sus padres de manera segura, cuando pudimos desde los grupos municipales unimos los esfuerzos y adquirimos las mascarillas reutilizables para cada ubriqueño y ubriqueña, y también las hermandades nos ayudaron junto con la oficina de correo a organizar aquel reparto domiciliario. Los servicios de alimentación, nuestro comercio, que tenían sus tiendas abiertas y que también hay un número de ellos importantes que colaboraron con el ayuntamiento para poder suministrar el alimento y garantizar, ¿no?, el sustento de las familias. También incluso ese reparto que se hacía para facilitar la tarea de nuestros mayores a través de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, en el que distribuíamos esas bolsas de alimentos a los mayores. Es decir, Rocío, mira hacia atrás y yo creo que no puedo dejar de agradecer y de enorgullecerme como ubriqueña, porque creo que Ubrique se volcó todo lo que pudo en hacer lo que teníamos que hacer particularmente, pero sin dejar a nadie al lado. Es decir, tuvimos muy presente cuáles eran las circunstancias de nuestros vecinos y vecinas. Hubo una mayor relación, ¿no?, de nuestra gente en los barrios. Hubo un apoyo, un respaldo de unos a otros, y yo creo que el pueblo de Ubrique pues supo estar en todos los niveles, ¿no?, en el ámbito particular de cumplir en cada momento, por la práctica mayoría, ¿no?, de los ubriqueños y ubriqueñas, cada momento esas normas de las autoridades sanitarias, pero también practicar la solidaridad, la empatía, y no dejar a ningún vecino, amigo, conocido, sin ofrecerle una mano, ¿no?, tenderle una mano en los problemas que pudiera estar viviendo particularmente. Así que con esa parte me quedaré siempre. Ha sido un año muy duro en el que también hemos aprendido de egoísmo, hay que decirlo también, sí, de gente que no entiende razones más que de lo que es lo suyo y no quiere saber nada más, pero es una minoría. Yo creo que este año ha hecho que todos esos valores de la sociedad ubriqueña se hayan puesto, como lo sabemos, que Ubrique siempre se ha volcado solidariamente en prácticamente cualquier causa justa, y en esta pandemia pues se ha volcado en aportar cada uno lo que estuviera en su mano. Uh-huh. Así que contenta en ese sentido, y me emociono cada vez que recuerdo aquellos momentos. Luego hemos ido pasando esa desescalada. Fue muy traumático también cuando llegaba el final del verano, el inicio del curso escolar, toda la inquietud que había en la comunidad educativa, una organización de un servicio fundamental donde iban a ir nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, a formarse, a aprender, y había muchas incógnitas, ¿no?, de cómo se tenía planificado, y que al final se ha demostrado que los centros educativos son espacios seguros donde no se debe de cuestionar, ¿no?, lo que fue también la capacidad de los equipos directivos de los centros educativos ubriqueños, que diseñaron esos planes de contingencia ante el COVID-19, y creo que ese trabajo hay que volver a recordarlo, hay que volver a valorarlo, y teníamos también esa frustración del Patronato Municipal de Deporte, las actividades que íbamos a poner en marcha, renunciábamos a la Escuela Municipal de Fútbol en esos primeros meses, porque no queríamos que hubiera muchos círculos de relaciones distintos entre nuestros niños y niñas, y todo eso tuvo sus más y sus menos. Sí, porque, su coche. Exactamente, porque yo creo que lo que nunca ha faltado al ayuntamiento, a este equipo de gobierno, ni tampoco a la oposición, ha sido nuestra fijación, que por encima de todo era el proteger. Es decir, si teníamos que renunciar a algo, aunque la gente se molestara por no poder tenerlo, por no poder o compartirlo, ¿no?, de que se pudiera hacer o no, pero nuestra fijación, nuestro objetivo estaba en evitar al máximo esas relaciones sociales, que es lo que se constataba a diario, ¿no?, en todas las noticias, en todo lo que los expertos científicos decían, que las relaciones sociales, las relaciones entre personas deberían de ser disminuidas, y además con restricciones o protección muy muy clara, ¿no?, que siempre recordemos esas 3M que tanto decíamos todos, y Ubrique siempre lo hemos tenido como objetivo, y hemos dicho pues bueno, hay que asumir el coste político o el coste del no compartir, ¿no?, por el ciudadano la medida adoptada. Pero yo creo que fueron necesarias para no llegar a males mayores, porque Ubrique, después de toda esta vuelta, ¿no?, estas olas que estamos viviendo, pues hemos aguantado un poco el tipo. Eso depende individualmente de los ubriqueños y ubriqueñas. Aprovecho, aunque luego volveré a recordarlo, para decir que estas fiestas no nos relajemos, son unas fiestas diferentes, no la vamos a poder vivir como siempre lo hemos hecho, pero que esperemos, que esto es solo una Navidad distinta, y merece la pena que el esfuerzo que se ha venido haciendo no lo dejemos caer en estos días y bueno, por tener esa necesidad también de compartir. Hay que seguir aguantando y hay que seguir respetando y cumpliendo las normas que las autoridades sanitarias nos dicen, porque tenemos que seguir protegiendo todavía a nuestra gente y por tanto al pueblo de Ubrique. Bueno, pues son muchas cosas, ¿no? Resumir el año en pocos minutos pues es difícil, pero sí que es verdad, ¿no? Ha habido aspectos que has ido comentando. Yo recuerdo cuando hablaba de la dificultad a la hora de conseguir esos equipos de protección, yo me acuerdo cuando conversaba en plena pandemia, bueno, en pleno confinamiento, ¿no?, que era el momento quizás más duro, con la responsable de servicios sociales, que me decía, no sé, tenemos ya EPIs para tantos días. Y claro, eso ahora lo miras con perspectiva y dices, vaya, madre mía, ¿no? ¿Cómo era la situación? Se contaba por días los equipos de protección que se conseguían, porque no había manera, ¿no? Y era un esfuerzo continuo de intentar buscar esos proveedores y poder dotar de material, ¿no?, al personal que seguía trabajando en plena pandemia. Bueno, eso sí. Y es verdad que, sí, dime. Que hoy día tú vas al mercado y tienes 1000 tipos de mascarilla, tienes acceso a cualquier tipo de modelo, tienes distintos precios en el sentido de poder, bueno, pues adquirir cada uno la mascarilla, pero en aquel momento, es que lo que tú dices, bueno, lo recuerdo perfectamente, y cuando mueves el centro tecnológico dentro de ese proyecto colaborativo y social, ¿no?, de elaboración de mascarillas, y contábamos, bueno, ya tenemos garantizado 2 semanas, venga, pues 2 semanas garantizadas, y seguir llamando como si tuvieras que mañana darle una mascarilla de nuevo, porque no había manera de acceder a ello. Y es verdad que en eso se ha cambiado y se ha evolucionado de una manera rápida, pero fueron unos meses, y especialmente, como tú dices, el confinamiento durísimo, durísimo. No podíamos acceder a ningún tipo de material, no tenían manera tampoco luego de saber, ¿no?, esas decisiones, esos controles que se tenía que haber, nuestra residencia de mayores, que no se nos puede, vamos, ni se nos escapa ninguno, un sufrimiento continuo, un dolor permanente, en fin, fue todo muy angustioso y duro. Y como digo, yo soy persona de, bueno, como creo que somos los ubriqueños, de aprender de eso, de las adversidades, las dificultades, tenemos que quedarnos con lo bueno una vez que hemos sido capaces de superarlo, ¿no?, directamente en el momento que tocaba, y verlo en positivo y siempre con un punto de vista crítico, ¿eh? Yo soy una persona que soy muy autocrítica en la parte que me toca, soy muy exigente con mi equipo, ellos lo son más con ellos mismos si cabe. Y es verdad que tienes que hacer esas valoraciones y evaluarlo de un punto de vista crítico para, no, porque nunca lo hacemos ni todo, ni somos perfectos, ni mucho menos, no se hace con la mejor voluntad, que eso es lo que yo espero que a mi pueblo le quede por parte del ayuntamiento, que en compromiso, en voluntad, en querer hacerlo mejor, no se puede cuestionar, que tuvimos ese objetivo de protección y bueno, y aprendiendo, como digo, a diario, incluso ahora, ¿no?, de otras cuestiones y de otros matices que está teniendo esta pandemia, como son las distintas crisis también económicas, ¿no? Claro, vamos a mirar al futuro, pero de todas maneras, si tuvieras que definir y resumir en una única palabra todo lo que ha sido este proceso que hemos vivido, ¿con cuál te quedarías? Ya lo compartí contigo, Rocío, la semana pasada, y yo sí quiero, porque yo creo que así lo resumiría, ¿eh?, que el año de la pandemia, pues llegó el contagio de verdad, de la empatía, de la solidaridad, yo creo que y de reconocimiento y agradecimiento, porque tiene todo lo que hemos vivido, tiene muchos puntos de vista, tiene muchos elementos, muchos ingredientes, ¿no?, para poder concentrarlo en un único término, pero está claro que de manera global este 2020 ha sido toda una explosión, un año de contagio de esa solidaridad y empatía, y yo me quedo con eso. Yo creo que ese es el resumen, que tuvo que venir una gran pandemia y el riesgo de contagio de la misma, para contagiarnos de esos valores positivos y de sociedad, para demostrarnos además lo que muchas veces dudamos, que la aportación como persona, como individuo de nuestra sociedad, es fundamental para la colectividad. Y yo me quedaría con esa parte, no sé si es una parte romántica o no, yo creo que es real, ¿eh? Es decir, estoy convencida, y porque lo vivimos y porque hay 1000 ejemplos para poder ponerlo sobre la mesa, como estoy diciendo, pero es verdad que el tiempo y estos meses ha hecho que ahora la gente esté con otro carácter. Es verdad que ahora estamos más agotados, más cansados, se nos está haciendo muy largo todo este esfuerzo y sacrificio, y ya estamos más susceptibles, estamos algo más sensibles, estamos más reivindicativos si cabe, menos comprensivos, pero no tengo duda de que el 2020 la mayor parte del año, incluido en este mes y hoy día 30, el contagio de esa empatía y solidaridad de la gente. Bueno, vamos a mirar al futuro, ¿no? Vamos a mirar al 2021, un año que bueno, pues como todos los comienzos de año, llegan con los Reyes Magos, llega cargado de ilusión para los más pequeños, para los menores, y bueno, pues evidentemente este año no vamos a poder tener esa cabalgata de Reyes Magos, está claro, ¿no? Hace unas horas creo que se anunciaba oficialmente que no iba a haber los actos de Semana Santa en Sevilla, por ejemplo, así que bueno, imaginen cabalgata, ¿no? Pero sí que se planteaba en su día buscar una alternativa en Ubrique para que los menores pues pudieran mantener, ¿no?, toda esa magia, todo ese espíritu, porque realmente siempre se ha venido diciendo, ellos se lo han ganado, se han portado muy bien, han sido unos auténticos campeones, y durante toda la pandemia, y luego cuando comenzó el curso, estas 5 horas con una mascarilla puesta sin quejarse, y además sabiendo que la tienen que poner sin quitársela y siendo totalmente respetuoso, más que algunos adultos que nos encontramos por la calle, la verdad es que es para un auténtico aplauso, ¿no? Así que algo hay que darles. Así es, Rocío. Bueno, hemos hecho un adelanto que no tiene que ver con los Reyes Magos, pero me gustaría referenciarlo también, porque hoy hemos hecho en esta mañana entrega también del premio de los ganadores del concurso de redacciones de la Constitución del Ayuntamiento, el 25 concurso, ¿no?, el 25º concurso de redacciones de la Constitución, y acabamos de hacerlo en la Ermita San Pedro, y donde hemos podido entregar a los ganadores y ganadoras del mismo, pues esos portátiles que ha sido en sustitución, ¿no?, a ese premio que se tenía ya institucionalizado por parte del Ayuntamiento de ir a conocer, ¿no?, especialmente el Parlamento de Andalucía, las instituciones públicas, y bueno, en esta mañana pues también hay niños que han tenido su premio, que no su regalo de Reyes, pero que quisiera también recordarlos, al igual que hicimos entrega hace ya unas cuantas semanas al concurso del año pasado, ¿no? Y en lo que tú bien decías, le hemos dado muchas vueltas, especialmente el concejal de festejo, a cómo abordar, ¿no?, una fecha tan importante para nuestros niños y niñas, una fecha de la ilusión, de la esperanza, de los sueños, ¿no?, donde ellos especialmente esperan el Día de Reyes, y teníamos que sustituir, como tú bien decías, porque yo a veces leo o la gente me dice cosas que digo, bueno, pues hagamos una cabalgata pura y dura y ya está, para nosotros más cómodo, eso lo tenemos trillado, es fácil, lo hemos hecho durante años, pero no podemos hacer las cosas como antes, y en eso yo también espero, ¿no?, que al final pues entendamos todo, que tenemos que intentar de compaginar el que se disfrute por parte de nuestros niños y niñas, y que seguramente algunas renuncias particulares y personales en nuestros conceptos, ¿no?, de esta fecha vamos a tener que hacer, pero como lo hacemos a diario, ¿no?, por desgracia todavía en la situación que vivimos. Y así que dijimos, bueno, pues que los Reyes Magos, ¿no?, nos comunicaban que venían a Ubrique en su día 5, como siempre, que además lo iban a hacer tomando también medidas de seguridad y, por tanto, pues iban a estar en los centros educativos para atender a los cursos escolares, respetando esos grupos burbuja que se ha visto que funcionan y que los centros va bien. Y nosotros creemos que es una referencia para cualquier tipo de actividad dirigida a nuestros menores especialmente, ¿no? Y entonces pues vamos a tener en los 6 centros de educación infantil y primaria pues a nuestros Reyes Magos, y recibiendo en un horario, en una franja que ya deben de haber comunicado cada centro educativo a los cursos escolares, pues van a tener una hora de atención. Estamos hablando del Benafelí, del Visto de la Serna, del Sagrado Corazón, del Reina Sofía, del Fernando Gavilán y del Ramón Croza, ¿no? Entonces van a ir estos cursos, y luego vamos a seguir también, porque es algo que no, vamos, cuando hablamos de niños hablamos de todos los niños, no los que están escolarizados solo, ¿no? Entonces los niños y niñas, incluso los bebés, ¿no?, de 0 a 3 años, pues queríamos también que tengan esa oportunidad. Hemos pedido que llamen al ayuntamiento a informarnos, ¿no?, de aquellos menores de, bueno, o aquellos niños que están entre los 0 y los 3 años, para tener nosotros un relativo control del número de niños y niñas que serían, para poder, digamos, encajarlos en los centros educativos. Así que van a tener también su franja de atención horaria y de, por tanto, de audiencia con sus majestades, ¿no? Los Reyes de Oriente, y entonces lo recuerdo también así, aquellas personas que tengan niños entre 0 y 3 años, pues que llamen al ayuntamiento, le vamos a preguntar también si tiene algún hermano o hermana en un centro educativo, vamos a ir viendo las opciones de esos encajes horarios. Claro. Y bueno, yo tengo dos niños que un niño de 8 años y un niño de 10, y los dos no coinciden en la franja horaria, con lo cual, como padre y como madre, pues tendremos que estar cada uno en con su curso a su hora, porque ahora lo que toca es la protección de ellos y el disfrute de la familia. Pero hay que, en este año, entender que ese disfrute familiar es algo distinto. Cuando lleguen a los centros educativos, Rocío, pues lo que pretendemos es que ellos tengan un recuerdo, bueno, primero lo hemos dicho, ¿no?, que tengan esos caramelos que nos faltan en las cabalgatas de Reyes. Yo creo que este año los caramelos de los Reyes Magos tienen que estar también en las manos y en las bocas de nuestros niños y niñas, y se les va a dar pues esos caramelos, se les dará un detalle, una fotografía, porque solo pueden ir acompañados de una persona adulta, y se les hará una fotografía al niño o la niña para que la pueda disfrutar la familia. Yo insisto, ya me gustaría a mí que pudiéramos estar con una cabalgata, o ya que pudiéramos entrar toda la familia completa al centro, pero recordemos, todos los días a los centros educativos no podemos entrar los padres, los controles que hay, y nosotros estamos intentando de al menos tener ese reflejo, ¿no?, de lo que está funcionando en la protección de nuestros niños y niñas, pues hacerlo de una manera mínimamente similar para que no haya ningún tipo de riesgo. Uh-huh. Tenemos a los Reyes, y ahora, si te parece, comentamos quiénes serán los ayudantes, ¿no?, sí, que los Reyes Magos nos han solicitado este año, y bueno, y también decirles, porque yo supongo que serán temas que saldrán después, pues nosotros vamos a organizar pruebas, ¿no?, de la COVID-19 para ese mismo día, para el día 5 por la mañana, para que no tengamos ningún tipo de incidente de personas que vayan a estar como Rey Mago y Paje, y bueno, y puedan tener la COVID de manera asintomática, y vamos a hacer esas pruebas también de detención para ir todos tranquilos, ¿no? Y creo que va a ser un día distinto, pero que este año nos toca, ¿no?, como familia, pues decirle a los niños y niñas, pues esta situación también es extraordinaria para nuestros Reyes, y que lo vamos a hacer de distinta manera, y yo espero que nos traigan a todos pues muchísima salud. ¿Lo así podemos dar a conocer entonces los nombres? Mira, sí. Yo los nombres no de cada colectivo no los tengo, Rocío, vale, porque estamos expensas de que algunos de ellos todavía no nos den la vuelta, ¿vale? Pero ya mañana el concejal de festejo, quien no nos hayan dado los nombres de los representantes de estos colectivos, va a llamarlos para que ya los cerremos, porque, bueno, los trajes, el ayuntamiento ha recibido, ¿no?, esos trajes que nos han dado los Reyes Magos para poder dárselo a ellos, y entonces a los colaboradores, ¿no? Pues entonces vamos a tener que darle esos trajes, por si hay que hacer algún tipo de remiendo, pues haya tiempo para hacerlo, ¿no? Claro. Así que mañana terminaremos de tener los nombres. Y en principio, pues bueno, deciros que vamos a tener pues a la policía local, a la Guardia Civil, a bomberos, al centro de salud, a la empresa de limpieza y de parques y jardines básica, las auxiliares de ayuda a domicilio, las auxiliares de dependencia, las auxiliares que estuvieron trabajando en la residencia de la Fundación Nuestra Señora de los Remedios atendiendo a nuestros mayores. Vamos a tener una representante de las auxiliares de la plantilla de la propia residencia, que estuvieron en plena pandemia a Piñón, y también de las auxiliares que fueron contratadas por la Fundación López Mariscal y que estuvieron también atendiendo a nuestros mayores. Y queríamos a las auxiliares y a la plantilla de la residencia que estuvieron viviendo aquellos momentos tan convulsos también ese reconocimiento. Vamos a tener también a representantes de la comunidad educativa, que no sabemos bien cómo encajarlo, porque yo creo que en educación es todo el esfuerzo de la comunidad educativa, de los docentes, del alumnado, de los padres y madres, y creíamos que el proyecto Ubrique Blanco de Paz representaba perfectamente lo que es el bueno, pues también la adquisición y la difusión, ¿no?, de los valores sociales en los distintos centros educativos de Ubrique. Y así le decíamos a la organización y a la coordinadora de Ubrique Blanco de Paz que que nos dieran también representantes, como representantes, digo, de la comunidad educativa, ¿vale? Tenemos a las hermandades y también a la oficina de correo como a aquellos momentos en los que ya hemos hecho referencia, ¿no?, de los distintos repartos de mascarillas domiciliarias a todo el pueblo de Ubrique. Pues está la Hermandad del Nazareno, la Hermandad de los Remedios, la del Cautivo, la Agrupación de San Antonio, y de correo de la oficina de Ubrique también queríamos contar con ellos porque estuvieron ayudándonos en toda esa organización de reparto. Y creo que ya me falta el proyecto colaborativo, ¿no?, y social del Centro Tecnológico MOVE, que le hemos pedido que nos hagan dos designaciones, un representante por la parte de las empresas que pusieron a disposición todos sus equipos, instalaciones y espacios para poder producir aquellos equipos de protección, y por otro, que nos designaran un representante de los voluntarios y voluntarias que estuvieron trabajando, altruistamente me refiero, que estuvieron desarrollando todo este proyecto también de distribución de mascarillas y de equipo de protección. Y ya también hemos hablado con la Tercera Armada, que dentro de la UME y del Ejército es la que venía a Ubrique. Yo tenía el número del capitán con el que contactaba cada vez que venían a nuestro pueblo para la desinfección y lo llamaba, y estamos ya también esperando que nos designen a un representante también del Ejército. Entonces, Rocío, pues uh-huh. Creo que ya te, no sé si tú lo has estado contando, pero yo creo que están ya los 18 sí. Reyes Magos que tendrán también su paje a designación también de estos colaboradores. Y bueno, y como podemos comprobar, lo que se trata es de tener ese reconocimiento, agradecimiento del pueblo de Ubrique a todos estos servicios, a todas estas entidades que se volcaron especialmente en los primeros meses, en los meses más duros de esta pandemia, donde tú bien decías, especialmente en la época del confinamiento. Se nos queda gente atrás, lo sabemos, estuvimos valorando las tiendas de alimentación, las farmacias, pero se nos complicaba el cómo designarlo, el cómo hacerlo como grupo. No teníamos tampoco más número de personas de para poder colaborar con los Reyes Magos. Y bueno, en ese sentido sí disculparme, porque en eso los servicios esenciales, como estamos diciendo, tanto las tiendas de alimentación como la farmacia, y diría hasta cualquier comercio que se le permitió en ese momento abrir por servicio esencial, que nos disculpen el no haber podido tener a lo mejor un encaje, ¿no?, en ese reconocimiento que sigue existiendo de parte del ayuntamiento, que también se lo hemos hecho llegar, ¿no?, a través de otro tipo de agradecimiento, a través de un escrito, de un semidiploma, agradeciendo sinceramente su colaboración. Y bueno, y hemos querido ese día, el día 5, igual que sufrieron tanto, ¿no?, por proteger al pueblo de Ubrique, pues que el día 5 se lleven en recompensa. Solo van a ser dos personas por cada uno de estos colectivos, pero yo creo que ellos se encargarán también de transmitir esa alegría al resto de compañeros y compañeras, pero que también se le quede en el recuerdo 2020 pues esa ilusión, esa mirada de nuestros niños y niñas, que los van a mirar pues con esos ojillos de alegría y de ilusión, ¿no? Yo creo que la esperanza vista a través de la mirada de un niño y una niña es algo que queda marcado, y eso es lo que le deseamos a ellos, que le queden marcados igual que quedaran marcados otras cosas mucho peores, ¿no? Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que va a ser el día 5, Día de los Reyes Magos, todos los menores de Ubrique que así lo deseen van a poder participar de esa visita de los Reyes Magos a través de los centros educativos de nuestra localidad todavía. Bueno, pues está por conocerse también el número de menores de 0 a 3 años que quieren optar a esa visita, ¿no? Porque está todavía operativo el teléfono, y creo que era el último día, así que, bueno, pues última oportunidad para poder participar también de esta iniciativa. Y luego pues se buscará, como tú comentabas, el encaje, ¿no?, la disposición de esos menores por el lugar de residencia. Así es, ya tanto ellos como los familiares también, Rocío, los familiares que vienen, son cosas que hay que ir, por lo menos intentar controlar lo máximo posible, ¿no? Luego habrá gente que a lo mejor no haya avisado ese presente, pero bueno, van, las personas que vamos a tener en los distintos centros educativos van a tener las instrucciones de cómo proceder en cada caso, pero tanto los menores de 0 a 3 años, el que llamen e intentemos de poder facilitarles, incluso el que vayan con tranquilidad, ¿no?, con sus niños al centro educativo que les corresponda, y también a los familiares que vienen de fuera, porque son fechas en las que, pues, esa reagrupación familiar, ¿no?, el Día de Reyes, vamos a tener a niños y niñas de familiares nuestros que van a estar en Ubrique ese día y que querrán también ir a ver, ¿no?, y a visitar los Reyes Magos. Entonces, que a la gente que esté en esta situación, pues que yo le pediría, le rogaría que llamen al ayuntamiento, que lo dejen dicho para nosotros poder organizarlo y darle la comodidad de devolverle la llamada y decirle, mira, tal día, tal hora, en tal sitio. Entonces, facilita la tarea para todos y bueno, yo ya cuando llegue el día 5, pues veremos, ¿no?, los datos que tenemos en ese sentido y si tenemos que hacer algún tipo de comunicado, de recomendación, pues lo haremos para facilitar, como estamos comentando, que ese día se desarrolle con tranquilidad, sin aglomeraciones y especialmente con ilusión, ¿no? Vale. Luego, además, también dentro del resto de iniciativas que se han estado poniendo en marcha, pues en esta fecha destinadas a los más pequeños, recordemos que quedaba ahí colgado, pues igual que la cabalgata de Reyes, el cartel real que todos los años se colocaba en el Centro Unidad España, los pequeños llevaban ahí su misiva, había un horario bastante amplio, ¿no?, para que todos los pequeños pudieran acudir. Pues eso, este año también se ha tenido que buscar otra alternativa, ¿verdad? Así es, Rocío. Le estuvimos dando mucha vuelta porque, hombre, es un momento mágico eso de escribirle de que tu niño o niña no tenga que, además, pues, centrarse también que quiere todo tipo de regalo y todo tipo de cosas, y es un esfuerzo y un aprendizaje el tener que priorizar, ¿no? Como en la vida al final no se tiene para todo, ni nuestro tiempo tiene que ser priorizado, nuestros recursos económicos tienen que ser priorizados. Al final el niño está también aprendiendo, ¿no?, en que en este mundo hay que priorizar. Y bueno, y se sientan a escribir esas cartas a los Reyes Magos, ya eligiendo, ¿no?, de todo ese elenco de cosas que les gustaría, pues ya definiendo con todo su ánimo de que les traigan esos regalos que esperan de los Reyes Magos. Y teníamos que mantener también ese, digamos, esa costumbre, ¿no? No podíamos tener el cartero real en otros sitios. Pues, por la gente que me comenta, es que en otros sitios es que Ubrique, y en la pandemia, en el confinamiento especialmente, incluso en los meses posteriores, Ubrique tiene una dimensión poblacional que no podemos equiparar las cosas que vemos en pueblos vecinos, porque son pueblos más pequeños, porque tienen una oportunidad de organización al ser la población más reducida, de una manera más controlada, y pueden incluso casi mantener la misma tradición, ¿no? Porque ahí pueblos incluso le van a hacer la visita casa por casa de los Reyes, pero bueno, Ubrique tiene una dimensión poblacional que dificulta ese tipo de acciones. Entonces, partiendo de esa premisa de que somos un municipio de tamaño medio y que tenemos que ajustarnos a la medida de seguridad, pues dijimos, no podemos poner al cartel real en unos días de la semana, porque igual un día tienes a tres personas que tienes en otro, pues, una cola inmensa, ¿no? Entonces decidimos, y le hicimos caso también en este escrito que nos llegaba de los Reyes Magos en relación a lo que teníamos que hacer y facilitarle del Ayuntamiento de Ubrique, y nos dijeron que iban a poner, pues, buzones reales en esta ocasión, buzones reales en los distintos centros educativos donde van a estar el día 5, para que el alumnado pudiera, pues, echar esas cartas de deseos, ¿no?, y de regalos y de peticiones a los mismos. Y entonces, lo que hemos querido hacer, Rocío, en este año, es hacer un sorteo dentro de las cartas recibidas de los distintos ciclos de los centros educativos, y vamos a tener, digamos, cuatro regalos. No los vamos a decir lo que son, por sorpresa también, y respeto a los ganadores y ganadoras de ese sorteo. Y entonces hemos sorteado en cada centro educativo, por cada ciclo, un regalo. Y ayer ya el concejal de festejo, y en presencia también del secretario del ayuntamiento y del técnico de cultura, estuvieron realizando el sorteo de esas cartas recibidas, y si te parece, incluso podríamos aprovechar este programa, pues, para dar la primicia de quiénes son los ganadores de este sorteo de cartas a los Reyes Magos por centro educativo. Estupendo, pues vamos a conocerlo. Mira, pues en el Ramón Crosa, en infantil, el ganador ha sido Pablo Morales Rasero. Primer ciclo, Ciro Pérez Carvajal. En el segundo ciclo, Melania Pajuelo Galván. Y en el tercer ciclo, Gema Sánchez Jiménez. Yo luego te voy a mandar el extracto del acta, Rocío. Perfecto. Para que ya podáis ustedes publicarlo, ¿vale? Uh-huh. en el Fernando Gavirán infantil, Emilio Pulido Gómez, en primero Valentina Gavirán Mateo, en segundo ciclo María Sánchez Olmedo, en tercer ciclo Adrián González Gil. En el Sagrado Corazón, en infantil Iago Rodríguez Espejo, el primer ciclo Martina Calvente Canto, el segundo Carlos Paso Zapata y el tercer ciclo Antonio Lucía Rodríguez. En el Benafelí tenemos en infantil a Avi López Ramírez, en el primer ciclo Antonio Jesús Sierra Río, en el segundo ciclo a Francisca López Rivero, en el tercer ciclo a Manuela Casillas Piña. En el Reina Sofía tenemos en infantil a Violeta Torres Castellano, en el primer ciclo Martina Maza Torreño, en el segundo ciclo Pablo Rodríguez Olmedo y en el tercer ciclo José Manuel Rodríguez Mateo. Y ya el Víctor de la Serna, que creo que es el último que me falta, tendríamos en infantil a Claudia García Hidalgo, en el primer ciclo a Nicolás Cañamaque, en segundo ciclo Jerónimo Ríos Venega y en tercer ciclo Javier Gómez Zapata. ¿Vale? Entonces van a recibir ese día cuando vayan también a la visita de los Reyes, pues tendrán su regalo. Ya de todas formas el concejal llamará, ¿vale?, a los familiares de los niños y niñas de este sorteo, los ganadores de este sorteo, y ya le explicará cómo lo vamos a hacer. Así que nuestra enhorabuena también y felicitaciones a los mismos. Bueno, pues ahí queda también toda esa magia e ilusión que se intenta trasladar a los más pequeños con motivo de la llegada de los Reyes Magos, con motivo de estas celebraciones festivas. Estamos haciendo balance del año y estamos mirando además también para el 2021. El 2021 llega con esa vacuna, la de Pfizer, debajo del brazo. Ya comenzó la vacunación el domingo, bueno, de manera simbólica se dijo, ¿no?, porque nos quedamos sin dosis y luego se ha tenido que esperar que llegara la nueva dosis para seguir vacunando. Ayer ya se recomenzaba de nuevo, ¿no?, esa vacunación. Y lo que queremos saber es cuándo llegará Ubrique, porque claro, nosotros nos hemos puesto en contacto con delegación y nos dicen que esto es consejería, que ya se nos informará. Yo no sé si Isabel Gómez tiene alguna información al respecto sobre cuándo llegará vacuna, porque claro, primero se está administrando, recordemos, las personas más vulnerables, es decir, los centros residenciales. Aquí llegaría, por tanto, a la residencia de ancianos en primer lugar, o al centro ocupacional El Curtido, y también a los profesionales sanitarios, ¿no? No sé si tiene alguna información. Pues he intentado, Rocío, de hacerme con ella, pero es verdad que me imagino que también por garantizar, ¿no?, que no se dice algo que luego no se vaya a cumplir, no tengo ninguna fecha concretada, ni ya también cuando llegaba esas primeras vacunaciones, ¿no?, que tuvimos una residencia que, como tú bien dices, ahora va dirigido especialmente al personal sanitario, a los cuidadores y cuidadoras de las residencias de mayores y a los residentes, a las personas mayores que están en las mismas, luego irá a la segunda fase, ¿no?, de mayores generalizados. En fin, tenemos que tener en cuenta que tuvimos en la residencia del Lago de Arco, la que fue, digamos, la primera vacunación, y entonces estuve preguntando a la gente que conozco, a personas que tienen responsabilidades en el mundo sanitario, pero de momento no tienen confirmado, y por lo que tú bien decías también, que el pedido se había retrasado también por las circunstancias que estábamos comentando, pero no terminan de decirme exactamente la previsión de cuándo en Ubrique concretamente se van a comenzar. Yo creo que va a ser casi con carácter prácticamente inmediato. Y bueno, y ya iremos viendo también, porque claro, todos queremos ir avanzando, ¿no? Preguntamos primero estos primeros grupos, ¿no?, digamos vulnerables, y que van a ser los que van a recibir la primera vacunación, pero ya queremos todo ir, bueno, y los siguientes, la siguiente fase, la siguiente. Bueno, entonces, que esperar. Queremos exactamente, habrá que esperar primero a ver cómo se organiza esta primera fase, por llamarlo, o este primer nivel, por llamarlo de cierta manera, y a ver si ya se nos va informando. Yo estoy segura que se nos dirá, espero que así sea, se nos informará el ayuntamiento cuando comiencen las vacunaciones en Ubrique. Nosotros nos comentan que la consejería por ahora no está anunciando los lugares de vacunación porque depende de las dosis que vayan llegando. Y bueno, en cualquier caso es evidente que el acceso a estos centros está restringido, ¿no? Y es la propia consejería, la propia administración, la que suministra el soporte para los propios medios de comunicación. Pero sí que es verdad que, bueno, esto es un pueblo, aquí nos conocemos todos, y sabemos, ¿no? pues mira, pues me he enterado que viene la vacuna aquí ya, que llega este día, en fin, que eso sí que también es algo que no se puede recoger como fuente oficial, pero sí que es verdad que se puede conocer también, ¿no? Sí, se va a conocer, como tú bien dices, porque alguna referencia y con la de persona que conocemos en Ubrique, pues alguien lo comentará, seguro. Claro. Bueno, para concluir, Isabel, ¿qué deseo para este año 2021 que está por llegar? Y felicitamos también el año a todos los ubriqueños. Bueno, pues yo creo que para 2021 me tengo que pedir también lo bueno, no puedo pedirme lo bueno del 2020, y como decíamos, mira, agradezco en primer lugar también a la Corporación Municipal, al completo, a todos los portavoces de los grupos municipales por su acompañamiento durante este periodo, por su lealtad, por su también compromiso, ¿no?, con Ubrique, una corporación municipal que ha estado a la altura de las circunstancias. Luego tengo que agradecer muy particularmente, ¿no?, a los tres grupos municipales que conseguíamos esos ítems también de gestión necesaria que nos supone para el 2021 ciertos retos específicos, como fue el respaldo al Plan General de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento del municipio de Ubrique, que ya lo tenemos en fase de aprobación provisional en noviembre, que hicimos ese pleno extraordinario, y que estamos esperando ya que en el primer trimestre, en marzo o abril, tengamos la aprobación definitiva de la Junta de Andalucía, que va a suponer también, pues, para este próximo año, la oportunidad de ya ir concretando la variante de Ubrique, el proyecto y ejecución de esta infraestructura tan necesaria para nuestro municipio, el de también las propias inundaciones, ¿no?, para evitar el riesgo de inundaciones en Ubrique. Así que eso, en el 2021 esperamos tener ya noticias concretas, después de ir conociendo cuándo se pueden ser los tiempos que se barajen. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo me quedo con el agradecimiento, ¿no?, y por tanto con el espíritu solidario y de empatía del municipio de Ubrique. Y entonces yo al 2021 lo que le pido es mucha salud. Yo sé que eso es típico, es algo que siempre he metido, incluido, ¿no?, en los deseos del siguiente año, porque vamos, sabemos todos, y más ahora después de esta dura pandemia, que la salud es la base. Y teniendo esa base, ya lo demás, pues todos trabajaremos de manera intensa, con esfuerzo, con compromiso, para conseguir lo que particularmente y colectivamente o institucionalmente estemos luchando, ¿no?, por esos objetivos. Pero la base tiene que ser la oportunidad de hacerlo en condiciones de salud. Así que yo le deseo a mi pueblo mucha salud y que sigamos también creciendo como personas y aportando, ¿no?, individualmente, pues, a la sociedad ubriqueña esos valores tan tan importantes de empatía, de solidaridad y de humanidad, sobre todo. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique para hacer balance de lo que ha sido este año 2020, marcado desde luego por esa pandemia, y de lo que está por venir de cara al próximo año 2021. Muchas gracias por estar con nosotros, que disfrutes de este fin de año y seguiremos hablando de todo lo que concierne a nuestra localidad y a ese trabajo que se desarrolla desde el Ayuntamiento de Ubrique. Isabel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Rocío, también feliz año para vosotros, y bueno, eso, feliz salida de 2020 y mejor entrada 2021. Un abrazo muy fuerte, salud, gracias.